Este tema, el éxito de Bang Delay, es un buen ejemplo de lo que ofrece el recopilatorio Roncheras, con una revisión de la música popular mexicana desde la perspectiva electrónica. Y entonces vamos a hablar ahora aquí en Tangible 23, en Todo Radio, con dos de los responsables del recopilatorio, Elías Fraguas y Ezequiel Hurtado. Hola a los dos, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, muy buenas. Gracias por estar aquí en el programa. Ustedes forman parte del colectivo AFA. Esas son las siglas en inglés de Artistas Amalgamados Sin Futuro. Y bueno, recordemos en primer lugar, si les parece, qué es el colectivo. Sí, bueno, pues el colectivo básicamente somos cualquier persona que vaya apareciendo, que se digne a aparecer con nosotros. Pero vamos, esencialmente lo llevamos tres personas, que son Ezequiel, que estaba por ahí de fondo, Alberto Rojas y yo mismo, Elías Fraguas. Y nuestro único propósito realmente es, por una parte, todos tenemos proyectos musicales, tanto Alberto y Ezequiel en Bitladen, luego Alberto en solitario con Gumbel. Y bueno, un poco nuestro objetivo es por un lado pasarlo bien, sencillamente, ¿no? Con la mecánica que tenemos con este AFA Presents, que es de plantear unos temas concretos y hacer temas exclusivos, ¿no? Hacemos que la gente haga temas exclusivos basados en ese tema. Y por otro lado, pues darle también toda la visibilidad que podamos, ¿no? Para que la mayor parte de la gente, aunque no tengamos futuro, que la mayor parte de la gente nos escuche. Y bueno, y si le gusta, pues nosotros encantados. El primer recopilatorio apareció hace unos meses, tenía temática navideña y se tituló Es incurable, es Navidad. Y ahora se han metido con esto de las rancheras. ¿De dónde surgió la idea? Que responda Ezequiel. Bueno, el tema es que se vaya viniendo gente que quiera aportar algo, ya incluso temática, o sea, no solo música. Y bueno, pues dentro de baneos que teníamos nosotros entre varios amigos y tal, pues surgió lo de rancheras. Nos parecía algo que tenía mucho encanto y algo raro que a nadie se le hubiese ocurrido hacer, casi como una misión, porque la verdad que no tenemos ni idea de rancheras en absoluto. Y bueno, el tema era hacer algo relacionado con eso. Si ya lo anterior era de Navidad, pues ahora hay que coger algo rarísimo que se saliese del tiesto de las fechas y tal. Y bueno, pues esto es lo que ha salido. Y llevando la música mexicana al terreno de ustedes, ¿no? Claro, bueno, el objetivo no es llevarlo solo algo tan electrónico como lo termina pasando, pero son los medios con los que cuenta la mayoría de nosotros y bueno, es que realmente no cerramos las puertas a nada, pero si se parece más a electrónica, pues es porque es lo que tenemos y es lo que la gente hace, básicamente, de los que conocemos, lo más fácil, lo que tenemos a mano. Y hemos escuchado un primer tema de Bang Delay, que es uno de los numerosos proyectos del también dibujante de cómics Paco Alcázar. ¿Ustedes ya lo conocían de antes? Bueno, yo la verdad es que Ezequiel no lo sé. Yo personalmente, pues bueno, como fan, si te soy sincero, como fan, sí que fan. Tenemos contacto a través de amigos que son también dibujantes de cómics y tal. Pero vamos, yo personalmente como fan, he hablado con él un par de veces, pero la cosa no vino tanto porque le conociésemos en persona, sino porque bueno, estaba ahí, hacía poco que había sacado él su propio disco, no sé, hace unas semanas que había sacado su propio disco, y bueno, pues dijimos un poco, oye, pues si tenemos al hombre este que nos gusta mucho lo que hace, porque es todo como muy loco, ¿no? Todos los proyectos de Paco son muy locos, y nos gusta mucho lo que hace y tal, y dijimos, pues ¿por qué no vamos a preguntarle? Y nada, pues a través de Twitter le contactamos y el tío pues un amor de persona. El tío nos respondió enseguida, sabía también que había otros autores de cómic por ahí escondidos entre los nombres del recopilatorio, Y nada, y en cuestión de muy pocos días, no me acuerdo si fueron dos, tres días, ya tenía hecho el tema, o sea, estábamos todos súper ilusionados, ¿no? Y además un temazo, como habéis escuchado, que a mí me parece increíble. Yo cuando lo escuché se me saltaron los globos oculares, me pareció increíble. Muy bien, por supuesto, Paco Alcázar, pues tiene un montón de discos subidos en la página de su propia discográfica inventada, como él la llama, Mal Amigo, con bandas ficticias como Bárbara Nero, Granito, Shake Octopus, etcétera. Bueno, y ahora vamos a escuchar otro de los temas del recopilatorio Roncheras, en este caso la breve contribución de Gumbel, se titula Dancing Pollos. Seguimos aquí en Intangible 23 hablando con Elías Fraguas y Ezequiel Hurtado. Nos están presentando el recopilatorio Roncheras y uno de los temas incluidos ahí es este Dancing Pollos de Gumbel. Ese es el nombre artístico de Alberto Rojas, que además es quien ha gestionado esta entrevista. Le mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, no solo está esta contribución de Gumbel, sino también hay otra canción de Bin Laden, ¿no? Sí, también hicimos otra canción. Yo soy el otro chico de Bin Laden y Elías es el manager. Y bueno, hicimos también otra canción para el disco. Ya, o sea, hemos colaborado en los dos, pero el plan sería que fuese, que en el resto de recopilatorios y cosas que sacásemos, que fuese cambiando la gente. Y en este caso, ¿ustedes crearon los primeros temas y después el resto de gente se fue animando o salió la cosa de otra manera? No. Hay gente que le explicamos el tema y que rápidamente se puso a hacerlo y en cuestión de días ya lo tenían preparado y... Bueno, la gente lo tenía muy claro desde el principio. Es que en el caso es como no cerramos la temática, o sea, tenemos la temática pero no cerramos puertas a nada, o sea que había gente que ya en el primer momento sabía que lo que tenía que hacer era lo que él hace, que si no, no se lo hubiésemos dicho, porque nos gusta realmente lo que hace la gente a la que le hemos dicho. Y entonces la idea es que cada vez más gente se vaya sumando al colectivo Artistas, sí, Amalgamados, sí. Sin Futuro. Sí, exacto. Nosotros encantados, y de hecho para el siguiente, que ya lo tenemos por ahí pensado, para el siguiente, yo por mí, francamente, sacaría un doble, un triple disco, vamos, lo que haga falta. O sea, nos encanta y además hay que decir que la respuesta de la gente es muy positiva, realmente, ¿no? O sea, no solo Paco, sino bueno, estamos hablando de gente en muchos casos que no conocemos o que no, nosotros buscamos gente que nos guste y tal, o bueno, pues referencias de amigos y tal, pero muchas veces es gente que encontramos por ahí por internet, como es el caso de Daraket, que es un chico que es ucraniano, no le hemos visto en nuestra vida, ¿no? Pero nos encanta esa facilidad que nos da la red, ¿no? Que de la que, bueno, yo creo que se ha hablado mucho, pero yo creo que hay que hablar más, esa facilidad que nos da la red para interconectarnos de un modo que, bueno, que hace 15, 20 años era impensable, ¿no? Ese poder contactar con gente en la otra punta del mundo, gente con la que nunca te habrías cruzado, y proponerle un proyecto loco con las mínimas indicaciones posibles, sabiendo que no hay dinero de por medio, y que confíen en crear sus cositas y pasárnosla y tal, pues hombre, es maravilloso. Entonces nosotros, cuanto más grupos conocemos, que en parte también estamos ahí para eso, ¿no? Cuanto más grupos conocemos, cuanto más grupos participen, pues nosotros encantados, nosotros pues mucho mejor, ¿no? Y el recopilatorio Roncheras, del que estamos escuchando una selección de temas, oficialmente se publicaba este lunes. Es pronto todavía para evaluar un poco la recepción, pero ¿qué señales han percibido? Bueno, de momento lo estábamos comentando hace un rato, fuera de antena. De momento ya está yendo mejor que el primer disco, ¿no? Que es un poco, era un poco nuestro objetivo. El primer disco, que tuvo bastantes escuchas, no sé si llegaron a 3.000 y pico escuchas, lo cual, bueno, internet es muy grande, tampoco es que sea una gran cifra, pero no está nada mal, ¿no? Nosotros estamos contentos. Y este va de momento por mejor camino. Nosotros también creemos, el disco es más pequeñito, ¿no? Pues son solo 10 temas, dura 38 minutos o aproximadamente. Pero sí creemos que es mejor. Entre otras cosas, la música ha estado en general más elaborada. El primer disco estaba muy bien, pero era más punky, ¿no? Más de, bueno, venga, hacer cosas, divertirnos y ya está. Este también, pero la música ha estado más elaborada, hemos contado con gente muy buena. Y además también tenemos el tema de que hemos decidido masterizarlo. Este disco se ha masterizado con un técnico profesional, que es Nano Cañamares, de Beauty Salon, que es un chico que masteriza como un dios. O sea, pedimos a toda la gente una serie de características de las canciones, que aproximadamente la mitad lo cumplieron, la otra mitad hizo un poco lo que quiso, pero pedimos una serie de características precisamente con la idea de masterizarlo y que tuviésemos el mejor producto posible. Y yo creo que se percibe, yo desde luego con el disco estamos encantados, estamos todavía mandándolo a medios y tal, y a blogs, y como es todo Creative Commons, pues también para buscar un poco la participación y la promoción de la gente, pero desde luego nosotros estamos encantados con el disco. Yo estoy con unas castañuelas y yo creo que mis compis, vamos, todos igual. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora la canción que ustedes mismos han hecho para el recopilatorio de Elías e Ignacio. Se titula Mapa de la ciudad de Logroño y después la comentamos aquí en Intangible 23. Que lo sepa todo el Cristo de Yahweh Abarea. En el Gurbindo, el Cortijo y por la Cometa. Más guapa que tú no hay, y si dicen que hay la, llévame allí donde esté pa' matarla. Ay, virgen de Valvanera, este cuerpo lozano te traigo de ofrenda, echa de aquí a los franceses y haz con él lo que tú quieras. Vente mañana conmigo a la degustación de choricillo y ríete cuando me manche con el porrón la camisa de vino, y antes de ir a comer al chamizo tomar el vermú con los calamares, y a la noche actular la ribera, ver los fuegos artificiales. Somos los pavos reales del Parque del Carmen. Somos los pavos reales del Parque del Carmen. Tan jóvenes, tan hermosos, tan inservibles, tan subnormales y tan felices. Somos los pavos reales del Parque del Carmen. Somos los pavos reales del Parque del Carmen. Tan jóvenes, tan hermosos, tan inservibles, tan subnormales y tan felices, tan subnormales y tan felices. Elías e Ignacio han firmado esta canción, Mapa de la ciudad de Logroño, que aparece en el recopilatorio Rancheras del colectivo AFA. Y estamos hablando aquí en Intangible 23 con Elías Fraguas y Ezequiel Hurtado. Pues nada, háblenos un poquito de esta canción. Bueno, esta canción, bueno, aquí haría falta un poco Nacho, ¿no? Que es quien suele componer las canciones. Yo aquí me gusta decir que soy el de las gafas y la gorra de los Pet Shop Boys. Es mi papel aquí, estoy contento con ello y así quiero que sea. Pero vamos, básicamente es pues bueno, planteamos lo mismo. Fue una de las últimas canciones en participar, respondiendo un poco a tu pregunta de antes, que no, en absoluto solemos ser los primeros, de hecho bastante a menudo somos los últimos, pero pues nada, se lo propuso a Nacho, y Nacho, que es un pedazo de artista, me vino con esta maravilla en casa y dije, pues bueno, vamos a ello. Y ahí estuvimos grabándolo, y luego, bueno, pues yo haciendo los arreglitos, las flautas, la melódica y tal. Y nada, básicamente es una canción de amor a Logroño. Nacho es de Logroño, es Nacho García, que es dibujante de cómics, es de Logroño, y yo creo que, vamos, son todo referencias que son muy complicadas de pillar si eres fuera de Logroño, pero bueno, era la gracia, ¿no? Hacer una ranchera, ¿no?, de Logroño, ¿no?, como una especie de himno de Logroño a ritmo de música mexicana. No sé, la idea era muy loca, pero me pareció genial, así que fuimos adelante a por ello. Porque es verdad que podemos decir que hay dos tipos de temas en el recopilatorio, los instrumentales y las canciones, que ya son a lo mejor rancheras un pelín más convencionales, ¿no?, dentro de la rareza generalizada. Sí, no, lo dividimos así un poco de conciencia a la hora de hacer el orden de las canciones. Al principio lo teníamos todo un poco mezclado, ¿no?, por un tema de bueno, de cómo nos gustaba que estuviese, pero vimos que había mucha diferencia, ¿no? Hay una primera parte muy electrónica, que es principalmente electrónica, y luego pues como tres, cuatro temas que tenemos al final, ¿no?, que empieza a partir del tema de Bill Daden, que es muy acústico también. Que son acústicos, son temas acústicos. Tenemos Síndrome Amos también, que es una especie de ranchera disfuncional y desafinada, y el tema de Néstor, que también es de Néstor Fernández, que también es con una guitarra, y vimos que tenía más sentido dividirlo, ¿no?, porque es eso, como trabajamos un poco entre lo que hacemos nosotros también, que venimos de distintos sitios y trabajamos un poco con gente que a saber, ¿no?, pues bueno, mayoritariamente siempre es electrónica por eso, porque no podemos, ni tiene mucho sentido estar gastando dinero en estudios de grabación, entonces casi todo pues se graba en casa, ¿no? Pero bueno, en este caso al ser rancheras y poder apañarlo más o menos con una guitarra acústica y con unos cuantos instrumentos acústicos que no requieren así de un gran estudio, pues se podía hacer, entonces unos cuantos lo hicimos así y ya está. Muy bien, vamos terminando la entrevista. Decían antes que ya tienen pensado un nuevo recopilatorio para el futuro, ¿no? Sí, tenemos varias ideas, y el tema es, según vayamos creciendo, y hablarlo todos los que estamos metidos en esto, e incluso preguntar a la gente qué es lo que les gustaría, tal, hacer algún tipo de encuesta, pero entre las ideas que tenemos está más o menos la de la canción del verano y hacerlo totalmente irónico en Navidad. Entonces, bueno, eso es una de las ideas. También hay pues otra de hacer un recopilatorio de videojuegos, ya sean versiones o canciones originales. Y bueno, el tema sería realmente no tenerlo todo muy claro, ir planteándolo y que la cosa se mueva sola. Muy bien, pero ideas no le faltan, ya veo. Esperamos que todo el mundo pueda aportar. Claro, nos encanta parte del tema, si estuviésemos con una organización muy cerrada y con unas ideas muy prefijadas y tal, o con una ambición especial, pero no, o sea, esto lo tenemos muy claro, que lo que queremos es lo que salga, hacerlo lo mejor posible que podamos, y en eso van un poco nuestros esfuerzos, hacerlo lo mejor posible que podamos, tratar con la mayor cantidad de grupos que podamos y la mayor cantidad, incluso gente que no hace música habitualmente, como ha pasado en este disco con Néstor Fernández, que también salió en el anterior disco, y este es su segundo tema. El primer disco fue en el primer tema, este es su segundo tema, el segundo tema que hace. Entonces nos gusta mucho que surja así, que se mueva un poco por por lo que yo creo que se tienen que mover estas cosas, ¿no? Un poco por cómo nos hace sentir, un poco por divertirnos y por lo que he dicho antes, por hacerlo lo mejor posible que podamos, sencillamente pues un poco porque sí, porque podemos y porque claro, estamos aquí para esto. Sí, es... el tema, por ejemplo, perdona. Dime. No, el tema, iba a decir que, por ejemplo, en este que es de rancheras, pues se propuso un poco a lo loco y claro, al principio la gente no tenía mucha idea, pero es que también forma parte de la broma de, venga, rancheras, nadie tiene ni idea y a ver cómo hacemos esto, es más constructiva esa idea que directamente hacer lo que siempre hacemos cada uno con nuestra música. Entonces está bien que haya un feedback, que la gente responda, que la gente vea qué quiere escuchar y meternos en diferentes situaciones. Decía que es bonito que haya gente que se anime a hacer música gracias a estos recopilatorios, ¿no? No, precioso, vamos, nosotros no sé ellos exactamente cómo lo percibirán, ¿no? Cuando en nuestros, bueno, pues en foros privados y tal les estamos diciendo que estamos emocionados, que nos encanta y tal, quizá lo perciben como ironía, pero no, chicos, si nos estáis escuchando, no es ironía, estamos encantados con lo que hacéis. Cuando decimos que nos encanta el aunque no sean músicos, aunque no se dediquen a esto habitualmente y tal, porque nos encanta, es maravilloso ver, yo si por mí fuese, todo el mundo haría música, ¿sabes? O sea, aunque lo hiciesen muy mal, aunque no supiesen tocar, aunque desafinasen, ¿sabes? Yo creo que es la esencia del karaoke trasladada a la creación, que yo creo que es lo que nos permite también la tecnología moderna y, bueno, el tipo de sociedad que estamos conformando ahora, ¿no? Muy bien, pues ya escuchamos la canción de Néstor. ¿Cómo se hace llamar? ¿Néstor más 3? Antes era Néstor Terror, ahora es Néstor más 3. Bueno, va cambiando, pero es Néstor Fernández, autor de cómics. Moguilo Womilo. ¿Tú sabes alguno más, Oche? ¿Qué? ¿Sabes alguno más de Néstor? ¿Algún cómic más? Sí, bueno, las colaboraciones de fanzines y tal, que se mueve mucho, y luego también los cortos, y bueno, es un chico que tiene un montón de facetas y siempre en Caramba, en la editorial Caramba le han editado algo, claro, creo. El de Infame. Pues eso, verle hacer música, pues hombre, un placer, lo que pasa es que bueno, pues es algo que hace pues como parte más de su creatividad, ¿sabes? No es que sea músico, no es que se dedique a esto, sencillamente hace música. Otro de los méritos del recopilatorio es incluir lo que vamos a ver ahora, una ranchera con el título de Brian De Palma. Yo creo que está muy bien. Pues nada, si les parece lo dejamos aquí, Elías Fraguas y Ezequiel Hurtado, y mucha suerte con los próximos proyectos. Pues muchas gracias. Y escuchamos lo que acabamos de decir, Brian De Palma, una canción de Néstor Fernández. Bueno, siguiendo con nuestros videos de guitarra básica, vamos a explicar la ranchera lenta. La ranchera normal es uno de los ritmos más populares que hay en nuestra música latinoamericana. Y es uno de los ritmos también más sencillos de ejecutar en la guitarra, ya que nomás requiere de 3 movimientos, contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, donde 1 es el bajo, 2 es el primer golpe hacia abajo, y 3 es un segundo golpe igualito al segundo golpe. ¿Okay? Entonces, se oiría de esta manera. Estrellas. viaje que hice con ella fue a la isla de Palma. Subimos el pico, montamos el kayak, estaba muy callada. Su ausencia en la cena confirmó mis sospechas, volvió de madrugada. Se llamaba Brian, Brian de Palma, Brian de Palma. Brian de Palma, ese es el título de esta ranchera firmada por Néstor Más 3 e incluida en el recopilatorio Roncheras del colectivo AFA, es decir, Artistas Amalgamados Sin Futuro. Es un lanzamiento muy reciente que ya se puede descargar desde Bandcamp y del que nos han estado hablando dos de los integrantes del colectivo, Elías Fraguas y Ezequiel Hurtado. Y seguimos aquí en Intangible 23 en Todo Radio. En el tiempo que nos queda hasta las 5 de la tarde, hora canaria, te proponemos disfrutar con diferentes facetas de la música electrónica. Empezamos con el tema Right of Choice, derecho a elegir, de 21 Outside. We'll be right back. Este era Kirill Chernev, más conocido dentro del mundo de la música como 21 Outside, y hemos escuchado su tema Right of Choice. Lo encontramos dentro del recopilatorio Podorovnik, impulsado por otro colectivo, en este caso de Rusia. Se hacen llamar The Dreamers United, es decir, los Soñadores Unidos. The Dreamers United dieron sus primeros pasos en el año 2008. En un primer momento el colectivo estaba vinculado sobre todo al sector de la fotografía, pero poco a poco se fueron sumando otros artistas y entre ellos, por supuesto, músicos. Con este recopilatorio, Podorovnik han pretendido hacer una especie de radiografía que muestre las nuevas tendencias de la música electrónica rusa. Y si sirve de ejemplo este tema de 21 Outside, desde luego que tendremos que llegar a la conclusión de que esa es una escena muy prometedora. Y ahora nos desplazamos hasta Indonesia, que es uno de los países asiáticos con una escena de netaudio más potente, siempre lo comentamos, y eso es gracias a bandas como Monochromatic. Esta es su canción Caged, enjaulado. You were right all along. Resulta evidente que Dita Maulani, la cantante de esta banda, Monochromatic, ha cogido muchos recortes de Björk. En algún momento casi cae en la imitación, pero eso no le quita mérito a la canción que acabamos de escuchar, Caged. La puedes encontrar en el álbum Monochromatic World, un lanzamiento del sello Huyan Records. Y un último dato, Monochromatic son de la zona de Bogor en Indonesia. Y estamos entrando ya en los últimos minutos del programa de hoy. Vamos a apurarnos un poquitín. Ponemos ahora un breve tema de Dust Motes. Se titula Magpie. El londinense Paul Croker, alias Dust Motes, ha sacado su música en diferentes labels, pero era lógico y casi inevitable que acabara trabajando sobre todo con la gente de Dusted Wax Kingdom, los grandes especialistas del downtempo. Y hemos escuchado el tema Magpie del álbum Horror Vacui, el tercero que Dust Motes publicaba con Dusted Wax Kingdom. Y ya para terminar, vamos a poner el gran himno del grupo de hip hop The Impossibles. Es el titulado We Don't Need You, No Te Necesitamos, parte tercera. On a dime, then upload it quick before they call it a crime. The RIAA in a state of dismay, cause I download what I was gonna buy anyway. But I guess they figured they were losing control, but I'm only stealing back what they already stole. And stealing from a thief ain't really stealing at all. The millennium for many was the war. Still spit my shit for free on MP3. Still well aware who's the ally and the enemy. Still dropping bombs on all types of dot-coms. Burning brains with this intellectual napalm. Track is anthrax, the flow is Cipro. Technology terrorizes from the get-go. Cause you always fear what you don't understand. We don't need you as we expand. Ain't nothing but a party, y'all. MP3, y'all. So you better recognize we keep it hot, y'all. While y'all got your lighters lit up trying to raise the mercury. Red light, it's emergency, kid. You gonna need that hip-hop therapy. Take it from me, you need to see the CDOC. Area code www.enemyboard. Log on, you hear rhymes galore. And ain't nobody shady, we all got the gray. And you feel that, that's that resistance shit. And I'd be damned if I let A&R pimp this gorilla with the anaconda grip, hella hits. And I ain't a fucking pup, so I dig through the grates like them coal miners waiting for the break to escape. Let my missiles flow through the ink. Fuck what you think, you can make a controversy if you really wanna. It's the truth, we raise the roof, this is how we do. Ain't nothing but a party, y'all. This is how we do. new, y'all. Like, yes, yes, y'all. Everything we spit ain't ready already. So you might have problems, keep your fucking heads. We don't need you. What's my basis? Watch me now as I circle them bases. P.I.L. 4-3-2-1 home run inside the park as I placed it. Super look on their faces. In the middle of midnight, I'm at a new oasis. Take it from me, the former slave who got away from typical. Hypocritical. See, I knew that shit was critical. Crime track analog. But the rhymes were digital. Lot of moaning in the middle, y'all. Caps with them big contracts, y'all. And the shit pushed back. I've been there, done that. FedEx sex with my checks. And seen their ass get fat. Can't be funny when it falls to the money. Now I forgot what robots got left by them lawyers. Causing all the paranoia. I'm the law destroyer. The no hit spoiler industry charcoal brawler. People another band sucking a hand on the man who gave him life. And the name of SoundScan sounds like a scam. MP3 came like rain, they ran. 2000, I don't give a damn or shit. If the emperor can't get his next fix of funk, we don't need them punks. Cause the first to the punch is the crowd drunk. We don't need you. Shit, I never did. I've been doing this shit since I was a motherfucking kid. Just enjoying myself for the fun of it, for the love of it, for the blood of it. Y'all corporate dogs is taking away the essence. The blessings, the messages, the rest of it. I don't wanna hate you. I don't even wanna fade you. But your record companies is cheating. The very thing that made you. That's some whole shit. That's some true shit. That's some 10 million for me, one for you shit. Now your future's bleak. Cause now we speak. We on a roll now. The prince turned the other cheek. We got you weak. From your tie to your vest. It takes a nation of, you know the rest. Now we got our own lyrics, we got our own beats. We keep it on the net and we keep it in the streets. We don't need you. The necessary, we underburied on the core, underestimated on the ground, getting lost, the undercost, underpaid on the boss, the overseer got you on the farm, on the cross, now I'm the boss, you ain't needed, you get lost, don't give a toss, even rolling stone, got a moss, who's idiots, undercover getting floss, and spitting dross, dreaming of fame, not proper boss. No dust, managerial and dust. Know the toss, poor shit, you getting boss. Hit you with the bash, see they're all before the cash. Corporation mocking, beware, the cloak and dagger stab. It's all for grabs, I walk it like a crab. Sidewinder wanna blind ya, smoke it like a rag. Dress you up in drag, set a fold in the mag. Make you shine the rag, putting money in the bag. Crayola for your tag, up to dock with your brag. It's the same old shit, with the same old sad. Sad story soon be told, slave get the gold. Slave whipped and sold, till you're fucking out cold. The name of the game was James. But you yo, never know out. It. The channel they say is clear would never show it. It's a disgrace to history they try to erase. But now we'll take it to your face in cyberspace. This track is burning up like ATF on Branch Davidians. My man C-Doc in the lab with that dope shit again. Peace to Private Militant and Marcus Gilligan. My man Ike works the ones and twos like a magician. Can't stop the ball from rolling when it gets going. The mob is spoken, some of your rules are getting broken. I'm getting mighty sick of the lies and tricks. Hustlers in three-piece suits with their political rhetoric. Got me drowning in a sea of diplomacy. The slave that you oversee your wallet with a mediocrity. Mocking me with censorship laws and beat chips. Cutting all the truth from the mics that we rip. I'm equipped with surfboard cable. Fighting enable your contracts. Fuck me under the table. Check the label as it goes round. Slam jams never slow down. When I throw down with XL and slow down. Dropping beats with the president is my thought process. Yet I still profess under the stress. They test when I bless the rest. Facts on tracks of black wax and stacked in the back. Where you at? My albums are pairs. The old ways can't compare. Million man march. Had them scared, do they care? Call us terrorists and laws to protect the interests. We don't need you in your slave trade business. Look who's on the Impossible's track. It's Lil' Jim Slade with the mic and a comeback. Fuck, I messed around and got it wrong. Now you record exec, prepare for Big Jim Kong. Gone on an 18-month hiatus. Now I'm thinking of digital dishes with the Port City Raiders. Yeah, we don't need a goddamn thing. You with your three-piece suit and bling bling. Ha, don't get me wrong, I'll take all your money. But what comes with me gonna leave you all bloody. And you'll end up hanging in my freezer while I'm hanging with my pasta piles off the hill of teasers. Ice on the ones and twos. My warhammer was swinging with Excel and old school. They told me that I wasn't, but I'm called like MJG. Drinking an MGC, listen to Mr. Chuck and PVT. This is Sanity on my MP3. Worldwide girls high, big Jim Slade and heat. No matter if you like my pictures, these dudes saying they got figures. It's big as Diggles, ah! Somebody slow me down before I rip their fucking heads off for 10 of these clowns. Yeah. We don't need your land. We're fighting for creative control of the earth. The shit that we doing gonna illuminate those in the dark. They didn't need us. What's my basis? Since vocals and Cal and Billy Racist. It's on now. It's going straight from my heart. Watch me lace this. Stupid look on your face. Black Jesus on the mic. No one can trace this. schooling these fucking slaves, cause this shit is critical to you simpletons. I'm analytical, fuck analog, I'm down with the digital, zoning in on these suckers, y'all, with intellectual combat. Fuck, get my shit pushed back, I won't run HK, fuck Rex, X, Big Jax, I'm coming right in the sack, I'm out the autonomy, fuck the money. Somehow I forgot how dogs bark when led by them lawyers. Knowing they don't love you like a snake, I'll call you. My high rhymes was for you. I'm just a fucking man taking a stand against a man, giving life to my fam and fans. Private militant appeared in they ranks. In 2001, I don't give a fuck. Fuck it if the big four can make money off a hit. Delete them chunks, fucking over the artists whose minds drunk. Yo, C-Doc, let that shit bump. Yeah. They know where to come when they need us. I realized this a long time ago. We don't need you, because technology is such that if you can shut down one avenue of control by the people will get together, turn around, and start a whole nother game. I see crime foul now, and you want to go home and take your ball like a little old baby. Guess what, baby? We're in this new millennium, and we have created our own game now. We have to play by our rules. That's right, this is our game. We're doing this whole thing by ourselves. We don't need you. You know, that's the magic of hip-hop and what hip-hop was, and I think that you guys have captured the essence of that. Not to say that you're old school or old school sounding. No, I think, know. You know what I mean? Yeah, I think that don't. It's just... En el mes de julio te presentábamos a esta super banda de hip-hop que surgió pues a través de las colaboraciones en internet, en concreto en un foro de seguidores del grupo Public Enemy. Y entonces los Impossibles tienen un recopilatorio publicado por Bloxonic que recoge canciones de los últimos años. Quizás la más representativa es esta que acabamos de escuchar, We Don't Need You, No Te Necesitamos, parte tercera, es una de las versiones que se han hecho de la canción en cuestión. Y se habla aquí de las grandes discográficas haciendo una crítica muy fuerte a toda esa industria. Y en este caso sí que aparecía rapeando el gran Chuck D de Public Enemy, entre otros muchos MCs. Y nos despedimos ya hoy aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio, que puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.